Por el camino va una carreta, lleva consigo un hombre y una tristeza. Sus ojos miran la lejana senda, su pensamiento está puesto en su prenda. Por el camino va una carreta, nunca la encontrará. Por el camino va, de carreta ya. Por el camino va, nunca la encontrará. Por el camino va, de carreta ya. Por el camino va. Prenda se le fue por esos cerros y no supo jamás de su amor bueno. Por el camino va y no la encuentra, el carretero ya muere en la senda. Su prenda se le fue por esos cerros, nunca la encontrará. Por el camino va, triste carreta ya. Por el camino va, nunca la encontrará. Por el camino va, triste carreta ya. Por el camino va.